ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentirlo. Me duele y me quema cuando en la radio suena nuestro tema que me dedicaste aquella noche cuando tú me amaste. Arriba, arriba, arriba, arriba. Eso. Por ti no vuelvo a llorar, amor. ¡Qué temazo, qué temazo, qué temazo! Una noche más sin tu recuerdo, una noche más que mi corazón vuelve a soñar. Una vida entera te daría, una vida más, pero sé que no vas a cambiar. Siempre.

es que te perdone, que ya no habrá más errores. Y me lo dice llorando para que te vuelva a creer. La verdad que no es tan fácil esto de olvidarte o darte otra oportunidad. Y aunque no quiero intentarlo, tengo que aceptarlo, tú nunca vas a cambiar. ¡Maldita mentirosa! Yo me di cuenta de tu cruel mentira. No te preocupes.